tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre, asumimos el ejercicio pleno de la autoridad. Recuperado, salvaguardando el honor nacional, las islas astrales. ¡Hijo de mi puta! ¡Felices Pascuas! El ejército de Pascua se encuentra nuevamente de pie en operación. Se terminó definitivamente el país. Van a tender a desaparecer, pero no todos juntos, perdón, no de a uno ni de golpe. Van a desaparecer todos juntos. Están atacando a la Argentina. Argentina dispone del Fondo Monetario Internacional. Necesitamos suspender esos pagos, que no salga más un dólar de la Argentina. Hemos tenido que suspender el trabajo de los argentinos que deriven un auténtico desarrollo humano. Está lleno de hijo de puta. Todo bien que la gente ya se ha levantado. 5, 4, 3, 2, 1.